Bueno, buenos días. Vamos a leer un muy lindo pasaje de la palabra del Señor y que Él nos invite a seguirlo. Está en San Juan 10, capítulo 1. En estas Biblias es 1554. San Juan 10, capítulo 1. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esa alegoría, pero ellos no entendieron qué es lo que él le quiso decir. Buen día, paz para todos ustedes, que Dios los bendiga. Hoy nos leyó Estela ese muy, muy bello pasaje de Juan 10, que habla de un Jesús que llama a las ovejas por su nombre y salen con él, y él va adelante y ellas van ahí nomás. Y tiene una frase maravillosa ese texto, y es que las ovejas no van a oír la voz de los extraños. O sea, reconocen la voz de su Señor y ahí van. El poder del llamado de la voz de Jesús es lo más fuerte de todo ese pasaje. O sea, que Él llega, llama, ellas saben quién está llamando y ahí va la vida. Esa seguridad que trae, que Dios me va a hacer reconocer la voz de Jesús en medio de todas las otras voces. Eso es una seguridad tremenda y de que hay otras voces de extraños que las voy a escuchar, pero no las voy a obedecer. Eso está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, último versículo del capítulo 10 y los primeros del capítulo 11. Esta es una carta a hermanos que están pasándola muy mal, muy difícil, están a punto de tirar la toalla, como sabemos decir. Y toda la carta los anima a que no se rindan, a que no aflojen en su fe, que sigan al Señor. Y siempre nos viene bien ese tipo de mensaje de ánimo cuando uno está a punto, a lo mejor, de aflojar, de sentirse que Dios está lejos, que no me responde, o que yo ya no doy más, que no tengo la fuerza suficiente, el ánimo suficiente o la fe suficiente. Vamos a leer desde Hebreos capítulo 10, 39, y leemos un buen párrafo después del capítulo 11. Mientras leemos, acuérdense que este texto no es una definición de fe, sino que es un texto para que vos te sientas parte de esta gente. Es un texto dado para que el testimonio te incluya. Y vos te sientas incluido en el testimonio. O sea, vos sos parte de un pueblo precioso de Dios que viene remando en la historia. Y esto se lee para que vos dejes que arda un poquito tu corazón y digas, yo soy parte de esos. Por eso después vamos a tomar la Santa Cena. Y cuando rodeás la mesa y partís pan y vino, es para que otra vez digas, yo soy parte de eso y te sientas parte del pueblo de Dios en toda la historia. ¿Leemos? 10:39. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral, pero antes de cruzarlo todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo, por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y las incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían de volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Es palabra de Dios. Un texto que me ha fascinado desde hace muchos años, y esto de que uno se sienta parte de esta comunidad, de estos, desde Noé, de Abel, de Abraham, de Isaac, de Sara, de Jacob, de toda esta gente que sigue nombrando, muchísimos más todavía, nosotros somos parte de esa gente que ha creído. Ninguno de estos en realidad fue un superhéroe, hay que aclararlo, ¿está? Porque están acá, no porque les salió todo bien. Ninguno es superhéroe, ninguno hay acá que no haya fallado a Dios. Es notable eso también, ¿eh? Es toda gente que anduvo creyendo y diciendo que creía. Quiero pensar muy especialmente en toda la segunda parte de lo que leemos, que es el llamado de Abraham, y por eso le pedí a Estela que lea esto de Juan. Eso de que Dios llamó a Abraham y Abraham salió. Eso de escuchar que Dios te habla a vos y que te mueve, no te quedas igual que antes, te mueve, te saca de tu lugar y hace que vayas cambiando, que seas otra persona. Y aparece un Abraham que sale sin saber a dónde va, y en la medida en que va andando, las promesas van tomando forma. Porque no es un hombre que sale y Dios le dice, antes de salir, mira, vas a salir de Ur, en el medio va a pasar esto y esto y esto y esto, al final vas a llegar allá, yo te voy a dar aquella tierra, vas a tener hijos, tus hijos van a... No, nada de todo eso existía. Esto empieza con un movete, salí de acá porque yo te estoy llamando. Punto. No estaba tan clarito todo, ¿eh? Uno empieza a leer Génesis 12, 13, 14, 15, y las cosas despacio van agarrando rumbo, van confirmando y confundiendo. Es notable eso, ¿eh? ¿Ustedes creen que en algún punto se confunde Abraham? Sí. ¿Y Sara? Sí. ¿Y meten la pata? Sí. ¿Y hacen cosas preciosas? También. Es como vos y es como yo. Hay que meter esto, ¿eh? Lo que sí me gusta, que al final de todo se va perfilando una gente que conoció algo de Dios y que, como lo fue conociendo, ya algunas cosas que fueron importantísimas en un momento ya no lo son. Hay promesas tremendas. Hay un punto en que lo para Dios a Abraham y dice: mira para allá, mira para atrás tuyo, mira para adelante, mira para el otro lado. Todo lo que ves, todo esto te lo voy a dar. Todo tuyo. Para vos, para tus descendientes. Y en medio de semejantes promesas, lo que nos dice al final este texto es que Abraham, Isaac y Jacob siguieron viviendo en carpas. Ahí donde ellos están, ya hay ciudades que tienen 3, 4 mil años. En la época de Abraham estamos hablando, ¿eh? Ya se sabía lo que eran las ciudades y lo peligrosas que eran y la fuerza que desplegaban en un determinado territorio y lo crueles que podían ser. Y en toda esa extensión que Dios le dice: esta es tu tierra, dice: bárbaro, muy linda, ¿eh? Me gusta, sí, está buena, está buena. Pero yo no voy a construir ninguna ciudad. A mí no me llamaste a construir una ciudad. Me llamaste a construir una nación, que no es lo mismo. ¿Las ciudades con qué se construyen? Con murallas, con piedras, ladrillos y sangre. No hay ninguna ciudad que se construya sin esas cosas. Yo no voy a construir esa ciudad. No cuentes conmigo. ¿Por qué? Porque vos me hablaste de que hay otra ciudad. Y desde que me hablaste de esa otra ciudad, estas de acá perdieron el encanto. No quiero estar a cargo y dominar una de estas ciudades. Ahora que me hablaste de aquellas, yo me enamoré de aquellas. Y acá, con una carpita me alcanza. ¿Está bien? Digo, porque muchas veces nosotros nos podemos enamorar más de las promesas de Dios que de Dios. ¿Sí? Al punto de que somos capaces de, si pudiéramos, agarrar el brazo de Dios y torcérselo en la espalda para que haga lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, y Dios pidiendo por favor que lo larguemos. Es media burda la imagen que presento, pero hemos escuchado cosas parecidas. Esta gente pasa de la niñez de la obediencia inicial a ir captando algo de Dios, de modo que se cree en un Dios verdaderamente grande y verdaderamente trascendente, donde, dice una hermosísima canción, el brillo de este mundo. ¿Cómo sigue? Se lo saben, muy bien. Se opaca ante ti. ¿Cómo sigue? La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia. Eso pasa cuando uno se enamora más de Dios que de las promesas de Dios. Se enamora más de Dios que del mundo de Dios. Más de Dios que del conocimiento de Dios. Es otra cosa. Esto de, dice, estos murieron sin haber recibido lo prometido. Llegaron solamente a verlo de lejos, a saludarlo, y se confesaban como extranjeros en su propia tierra. Dice, lo que estos dicen dan a entender que están buscando otra patria, si no podían volver para atrás. Pero no, están esperando otra celestial. Y dice que a causa de eso, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Muchos años después, cuando ha pasado Abraham, Isaac, Jacob y muchas generaciones que han pasado en esclavitud, en momentos tremendos, Dios se presenta a un hombre, a Moisés. Se presenta en un desierto, no hay templo, no hay nada más que el desierto y uno de esos yuyos del desierto que se prende fuego. Y allí Dios le dice, sáquese los zapatos, usted está en Tierra Santa. ¿Quién sos? Yo soy el Dios de... ¿Cómo se presenta Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que Dios termina usando el nombre de aquellos para presentarse. La referencia que usa, yo soy el Dios de aquellos que andaban en carpas y que esperaban otra ciudad, es decir, la celestial, y que el desierto les venía bien. No necesitaron bajarse a tener que construir una ciudad con sangre para entonces ser grandes. Les alcanzó con mi llamado. Me gusta esto. Me gusta. Está hablando de otra cosa, ¿no? Ahora, de mil maneras llama a Dios. Y a mí me gustaría apelar, sí, al corazón de ustedes y al mío propio, por supuesto. Es decir, Dios llama. ¿A qué me llama? Dios llama. ¿Conoces tu nombre? ¿Conoces tu nombre? Vamos a, yo digo uno, dos, tres, y cada uno va... Pongan la mano así, como para que la voz rebote en la mano y le vaya al oído. A ver, así, como que la voz vaya al oído. ¿Se escuchan? A ver, prueben. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? ¿Está? ¿Llega? ¿Llega? Prueben así. Y yo digo uno, dos, tres, y cada uno va a decir su nombre. A ver, uno, dos, tres. Julio. Uno, dos, tres. Julio. Puede ser que Dios... te llame. ¿Y será posible que vos de alguna manera descubras que Dios te está llamando? Que de alguna manera, interiormente, exteriormente, por las circunstancias, por tus sueños, por tus necesidades, por tu filosofía, por lo que sea, descubras que Dios te llama. Y que te dejes mover. Cuando digo mover, que te dejes sacar de tu territorio. Te dejes sacar de las cosas que manejas muy bien. De las cosas que estás acostumbrado a dominar. Y que Dios te mueva a otra manera. A otra instancia. A otro nivel. A otro punto de tu vida. De tu desarrollo. Y que uno pueda salir... con la paz de aquellas ovejas que hoy leíamos en el Evangelio de Juan, que escuchan la voz, ven la puerta abierta y salen y lo siguen. Y lo siguen. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Me seduce muchísimo esa imagen apocalíptica en que hay un Juan que está mirando ya lo celestial, está como del otro lado, ¿eh? Y mira y dice, ¿y esos quiénes son? Ya glorificado, ya en otra instancia. Dice, esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son llamados, escogidos y fieles. ¿Quiénes son esos? Así empezamos hoy. Nosotros somos de los que no se vuelven atrás, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos del pueblo de Dios, de los que son capaces de distinguir en medio de todo este lío de voces que hay un Dios que llama. ¿Hay lío de voces? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Hay lío de voces? Hace muchos años, en Mendoza, en las vidrieras de un cine, pegados unos papelitos así, conocí yo por primera vez a Inodoro Pereira, el personaje de Fontana Rosa. ¿Cuántos han conocido acá al Inodoro Pereira? Maestro. Y eran aquellos primeros en que había un Inodoro Pereira que venían unos 3, 4, 5 loros y lo volvían loco. Y le afanaban todo. Le mentían. Lo engañaban. Le hacían hacer mil pavadas. Y cerca del inodoro estaba su amigo. ¿Quién es su amigo? El Mendieta. ¿Y cuál era el consejo que le daba el Mendieta? No los escuche, don Inodoro. No los escuche. Es lo más sabio. No los escuche. Toda la vida nos vamos a pasar. Toda la vida escuchando la voz de Dios y otras voces. Toda la vida, ¿eh? La gracia está en escuchar la voz de Dios, que te llama por tu nombre, y tener la sensibilidad de seguirlo. Es eso. Los que esto hacen llegan a provocar a Dios de tal manera que Dios dice: ¿sabes quién soy yo? Yo soy el Dios de Leo, el Dios de Eduardo, el Dios de Daniel, el Dios de Mónica, el Dios de... Eso es. Si uno lo provoca a Dios, dice: yo soy el Dios de Lidia. Pero no es porque somos unos superperfectos, sino porque le hemos creído, nada más. Me gusta provocar esto, el llamado de Dios. Y me gustaría que nos enamoremos más de Dios y de su llamado que de todas sus promesas. Y me gustaría que también tengamos muy en claro el corazón que al final los entornos cambian, las circunstancias cambian, las iglesias cambian, los pastores cambian. Lo único que permanece y lo que aguanta es el llamado de Dios. ¿Se entiende? Es lo único que queda, ¿eh? Así que si Dios te llamó, con un sí es suficiente, pero no le aflojes en toda tu vida. ¿Está bien? Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tu voz resuena en la eternidad y tu voz sigue haciendo temblar los montes y gobierna en el diluvio y sigue llegando a nuestro pobre corazón. Te damos gracias por todos estos hombres y mujeres que a lo largo de la historia fueron escuchando tu voz y te siguieron. Y te decimos hoy, confesamos hoy, que queremos ser uno de esos. Te decimos que queremos ser de los que escuchan tu voz y te siguen. Ten misericordia de nosotros y danos la gracia y la fuerza para seguirte hasta el final. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.